Una vez, Alarillo, a veces no hay quienes puedan hablar mejor de un hecho, de una institución, que aquellas personas que la viven diariamente, que están diariamente en el lugar, que conocen sus vivencias, que conocen sus alegrías, que conocen sus tristezas, que conocen sus dolores, que conocen sus triunfos. Y por eso a veces desde afuera es distinto decir un discurso. Los mejores discursos, las mejores palabras son las que han dicho Zita, Mario, Nancy, Betty, porque son los que conocen todo esto, y además de conocer, llevan en el alma esta institución. Es un poco lo que toca la fibra íntima, es un poco lo que conmueve. Y por supuesto que a mí me alegra estar hoy aquí como representante de todos los saladillenses en un acontecimiento verdaderamente significativo. He tratado de escuchar con atención todas las palabras que se han expresado. Que dijo el cita recién, hablando del hogar y refiriéndose un poco cuál es el origen del hogar, lo que dejaba traslucir recién Nancy en sus palabras también, donde hablaba de compartir el pan. Ni inmediatamente disparó esa frase de compartir el pan. Yo me acordé de que hace muchísimos años, 40 años casi, un día había en cartelera en un teatro de Buenos Aires una puesta en escena de una obra que la protagonizaba el reconocido Pepe Soriano, que se llamaba El Loro Calabrés, que cada tanto lo repone en un monólogo donde habla un abuelo italiano, habla de muchas cosas, y cuando termina una cosa, no voy a relatar toda la obra, pero cuando termina salió con un pan grande entre el público, le daba un pedacito a cada uno. Y yo le digo, señor, en ese momento, obviamente habló 40 años, tenía 20 años yo cuando fui a ver esa obra. Y dice, lo importante en la vida es compartir el pan. Y compartir el pan es compartir nuestras alegrías, nuestros dolores, nuestros triunfos, nuestras luchas. Porque la vida, desde luego, no es fácil. La vida tiene sus complejidades. Yo siempre digo que hay solamente momentos difíciles, felices, no es todo felicidad. Es una lucha permanente. Ni el más pintado, ni el más poderoso tiene la vaca atada. Siempre algo le va a suceder. Siempre algo va a recibir una estocada. Entonces, lo importante es que uno esté pensando en el trabajo común, y aquí se está pensando en un trabajo común. En gente como nosotros, porque somos todos iguales, algunos nos ha tocado una cosa, otros otra. Yo a veces hago bromas con el tema de mi discapacidad visual. Algunos lo toman risueñamente y aceptan, y otros incluso irónicamente, dicen ahí anda el tuerto, ¿no es cierto? Y uno le toca en la vida lo que le toca, por cuestiones sobrevivientes, como en el caso mío, en este aspecto, en otro aspecto me ha golpeado en otras cosas, pero en este aspecto me golpeó en eso, pero el tata, el de arriba, me prolongó la vida. A otro nos toca otras cosas. Y entonces lo importante es el factor comprensión, el trabajar en forma conjunta, eso de la casa común. Porque en definitiva todo lo que se ha hecho, la obra material, ahora es obra del gran arquitecto, el gran arquitecto, el más grande de todos los arquitectos, y lo digo con el perdón de los que no puedan creer, y no tengo que pedir perdón, no voy a pedir perdón porque no, porque es Dios, el Supremo, porque además Dios es el que maneja, el gran arquitecto del universo. Y cuando alguien dijo alguna vez, dijo un filósofo, un escritor, dice, si Dios no existe, es preciso crearlo, es preciso inventarlo, si no existiera, pero existe. ¿Por qué? Porque es el lugar de donde nos aferramos todos. A todos nos pasan cosas, y entonces es importante que en la sociedad nos ayudemos los unos a los otros. A uno nos ha tocado estar en un lado, a otro nos ha tocado estar en otro lado. Y yo ayer le decía a una persona cuando teníamos que definir cosas, no te creas, hoy vos estás bien, pero mañana podés no estar bien. Mañana podés no estar bien, por cualquier cosa no podés estar bien. Y a todos más o menos te lo pasa lo mismo. Y esto es una gran familia. Es una gran familia que cuenta con la colaboración de la sociedad y fundamentalmente la colaboración de eso que enseñaba recién Nancy en su discurso del voluntariado, de la gente que viene a dar. Porque hay en la sociedad gente que viene a figurar y gente que viene a dar. Entonces es importante hacer esa disquisición, siempre lo digo, de los que figuran y de los que dan. Los que figuran es como los fariseos que se quieren poner en la primera fila para decir, bueno, yo hice algo. Los que dan a veces lo dan desde el desconocimiento, desde el anonimato, lo entregan todo. Y eso es lo que han hecho muchísima gente de la que está aquí. Que nosotros la simbolizamos en Betty, pero no es solamente Betty. Betty es la cabeza visible de un grupo humano que trabaja con mucho esfuerzo. Todos los demás también hacen el aporte. Relató y hizo los agradecimientos, entonces yo le agradezco el agradecimiento que han hecho nosotros, pero nosotros creemos que tenemos la obligación moral de hacerlo, porque me acuerdo que había un encuentro, antes que yo asumiera como intendente bancario del provincio, un encuentro provincial. Yo dije, no quiero ser un intendente más en algunas cosas, en educación, en esto, en lo otro, en la discapacidad. Porque te gana un subsidio de 5 pesos de tanto en tanto, digo, que cualquiera lo hace. Quiero encarar, aunque yo sé que me critican mucho por los subsidios, aún los que les damos los subsidios. Yo el otro día estaba dudando con una institución, lo llamé y digo, no sé si te voy a dar el subsidio. Dice, ¿por qué? Y porque toda la comisión me baja la caña. Le doy un subsidio para hacer una obra y me baja la caña. Dice, se está malgastando la plata. Esto es cierto lo que ocurre, ustedes saben, los que están los de la Cámara y los que están detrás de la Cámara saben que efectivamente es así. Entonces, es decir, el subsidio sirve para concretar un proyecto de carácter colectivo. Y esto lo voy a alcanzar de repetirlo hasta el día que deje de ser intendente de Saladillo. Sirve para alcanzar ese proyecto colectivo. Porque ese diálogo que contaba Betty con mi ex secretario de Obras Públicas, Guillermo Lataza, cuando viene Guillermo me dice, y sí, digo, tenemos no, hay que dudar, tenemos que hacer la obra. Puso plata, que le pedí yo a Dualde en su momento, y la otra plata la puso la Municipalidad de Saladillo, y por eso es que el 31 de ahí está la placa, el 31 de julio de 1994, yo la miraba recién, porque recordaba aquel día que estuvo en la mañana haciendo el recorrido por varios lugares donde vinimos a este ámbito. Si era un desafío que parecía imposible, pero todos los sueños en Saladillo se transforman en realidad. Entonces yo quiero, en este 20 aniversario, felicitarlo a todos los que trabajan, a los que han trabajado, y a los que van y van a trabajar en el futuro, porque necesitamos más brazos en el futuro. Cada uno necesitamos mucho más gente para ayudarnos los unos a los otros.